Y vamos a leer, si gustan acompañarme, a Éxodo 15, versículo 11, por favor. Éxodo 15. Siento más fresco ahorita ya, ¿no? Como que bajó. Está rico. Éxodo 15, 11. ¿Ya lo tienen? Y dice: ¿quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y lo voy a volver a leer. ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué? En santidad. Si gustan acompañarme, Isaías 57, 15. De este versículo hasta se sacó una canción de estos versículos, una canción muy viejita. ¿Sí se acuerdan de esa canción o no? La que dice: a el alto y sublime y habita en la eternidad. ¿Sí? Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Ah, es que vi que aquí no estaban en otro lado, perdón. ¿Sí? Lo leo. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas, en la altura, ¿y en qué? Y en la santidad. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de la santidad. ¿Sí? Hoy en día podemos ver yo le soy sincero, yo soy malo con la tecnología. Yo soy malo en las cosas, en lo que es en la computación y todo eso. Yo soy muy malo. Pero yo veo hoy cómo en día sacan apps, sacan cosas, te metes a... Hay un montón de cosas, hay un sinfín. Hay casi de fotos y todo. Y hay gente muy, muy buena, muy, muy inteligente para mover en las redes sociales, para mover en ciertas cosas. Y déjenme decirles algo. Es buena la tecnología, pero tenemos que tener un temor increíble de Dios. ¿Sí? No es malo que nuestros hijos tengan un celular. No es malo que nuestros hijos tengan un iPad o una tablet, una computadora. Hoy en día los niños, aún en las escuelas, las necesitan. ¿Sí? Hoy en día ya es indispensable el internet para trabajos, para escuelas, para investigaciones. Hoy en día, ¿sí? Y eso no está mal. El problema es que hay muchas cosas externas, hay muchas cosas que nos están llevando cada día y nos están envolviendo. ¿Para qué? Porque vemos hoy en día pornografía en donde quiera. ¿Sí? En la computadora tú nomás le puedes poner y está a la orden del día. En las redes sociales pueden ver infinidad de cosas, que en las cosas, en las apps, no sé cómo le llamen, en esas, son apps. ¿Sí? En las apps pueden meterse un montón de cosas, ¿sí? Con nada más hacerle un clic. Y pueden investigar y pueden ver. Y saben una cosa, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener temor de Dios en nuestras vidas para alejarnos de esas cosas, para llevar a cabo esas cosas que nos limitan y nos roban de tener una relación personal con Dios. ¿Saben cuál es el problema que hoy en día veo? Que mucha gente ya no ve lo malo malo, ¿eh? ¿Me escucharon? Sí. Mucha gente se ha acostumbrado a ver las cosas y ¿qué pasa? Se hace lo más natural. Sí. Se hace lo más... porque pues ya está así. Y no es porque esté así, sino tenemos que tener el temor de Dios, tenemos que vivir en santidad en nuestras vidas. Hoy en día vemos cómo, aún en las religiones, Ahorita son las temporadas de las confirmaciones y todo eso, de los viernes y están yendo a las pláticas. Pero ¿sabes una cosa que yo digo? Realmente no es un papel, realmente es tu corazón. ¿Sí? Yo veo que hasta padres están buscando dónde pueden pagar, o sea, papás, no padres, papás, dónde se puede pagar para no estar haciendo muchas cosas. ¿De qué nos sirve? ¿Sí? ¿De qué nos sirve nada más estar viendo o nada más leer y trut? ¿Sí? Miren, yo no tengo problema, yo la uso, un 1% de lo que podría usarlo, ¿no? Porque los que saben le pueden manejar un montón. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Es importante, es bueno, pero es igual de importante que tus hijos aprendan a manejar su Biblia. Es importante que nuestros hijos, ¿sí?, se metan en la palabra de Dios, que nuestros hijos conozcan de Dios, que no nada más sea porque mi padre me trajo, que mis padres me dijeron, sino que sea de tu corazón, ¿sí?, de tu corazón decirle: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero conocerte a ti, ¿sí? Noemí comentaba hoy, ¿me subes un poquito, por favor? Noemí comentaba hoy y decía: ella nació aquí, pero ¿sabes una cosa? Hubo lapsos donde la verdad nomás venía por nomás, porque tenía que venir por papá, ¿sí? Porque papá pues era quien daba las pláticas y era pues tenía que venir y no era opcional en casa, ¿sí? ¿Por qué? Si había tareas, no importaban las tareas, su papá era de que preferible truena y tenía que congregarse. Así era su padre. Es más, sigue siendo así hasta la fecha, ¿sí? Pero déjenme decirles algo. Ella tuvo que decidir en un tiempo. Yo no nací en un hogar creyente. Yo llegué, a mí me forzaron el venir y a mí no me interesaba. Llegó un momento que me interesó y luego mis padres se alejaron de Dios. Y yo tuve que tomar una decisión. Para mí no fue fácil, Escúchenme, para mí no fue fácil el que mis padres no vinieran y yo me viniera a la reunión, ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Yo tuve que tomar una decisión en mi vida de decir: ¿sabes qué, Dios? Te necesito a ti. ¿Sí? Y era un hambre, una sed de decir: ¿sabes qué, Dios? Yo te quiero a ti más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y puedes tú decir, ¿por qué? Cada uno de nosotros somos diferentes. Llegamos en una manera diferente. Y no pasa nada. Pero siempre nos lleva a un punto igual, que es la cruz. Me lleva a morir y me lleva a reconocerle que Él es todo para mí. ¿Sí? A ese punto nos lleva a todos. Yo no sé por qué situación has pasado. Qué situación estés pasando. Pero ¿sabes qué? Sí sé que la palabra de Dios nos dice que sin santidad no le veremos. ¿Sí? Sin santidad no le veremos. Yo te hago una pregunta. Nosotros como padres estamos al pendiente de lo que están viendo nuestros hijos. Nosotros como padres estamos al pendiente de lo que hacen nuestros hijos. Papás, escúchenme, porque aún las redes sociales, los padres de familia las manejan muy bien. Estamos guardando en santidad nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro caminar, en nuestro corazón. Eso no nada más es para los jóvenes, sino es para mí también. ¿Sí? ¿Yo me acostumbro nada más a ello? Digo, es que está mal, porque la Biblia me dice santidad. Dios es un Dios santo. ¿Sí? Don Juan, con todo el respeto que le tengo, yo creo que mi hijo maneja más el internet que el Señor, ¿me equivoco? ¿Y por qué le digo eso? Porque a veces me dice: Johnny, ¿cómo le hago esto? ¿Sí o no? Y no tiene nada de malo. hay veces que nuestros hijos nos enseñan. Ahora escúchenme, eso es bueno, pero ¿mande? ¿Sí? Ahora, pero el problema es que nos pueden marear, ¿eh? Yo no, miren, yo estoy seguro que a mí mi hijo, aún nada más en la computadora, me puede marear, porque sabe moverle. Y un día no lo cachamos. Sí. En algo tan sencillo, estaba oyendo para dormir y se ponía la música y él sabía que no. ¿Y sabes qué hacía? Lo borraba. Nosotros no sabíamos cómo borrarlo. Y el chamaco sabía cómo borrar, hasta que un día lo caché. Le dije, oye, Derek, ¿y cómo borro? Ah, es que bien fácil, tan, tan, tan, tan, tan. Le dije, ¿tú has borrado? Ahí me lo caché. Y me dijo, sí, papá. Dice, he visto, cuando hay veces que no me puedo dormir. Dice, le he puesto y me he aventado un capítulo. No malo, pero él sabe que no puede agarrarla en las noches. Y hay veces que mi esposa le checa, ya lo había borrado. ¿Sí? Es un peligro en lo que estamos viviendo, en las computadoras de la escuela, en los celulares de un amiguito. Escúchenme. Hoy en día, ¿sí? No nada más los jóvenes. Me ha tocado con adultos. ¿Sí? Que están viendo. Perdón. Ay, pastor, no dar. Hoy en día me he tocado con adultos. ¿Sí? Que tú los ves ahí y ahí están cuchicheándose, y están viendo pornografía. Y dices, ¿dónde? Hay un montón de gente, a lo mejor en el partido de sus hijos, y ahí están pasando. Entre papá y papá. Escuchen, entre mamá y mamá. Sí. Esto no nada más es en los niños, es en los adultos. Lo malo sigue siendo malo el día de hoy, ¿Sí? ¿Cuántos de los más adultos que están aquí pueden decir, yo hace 50 años no veía todo eso? ¿Sí? Hoy en día es normal. ¿Sí? Hoy en día es normal. Discúlpenme, no es normal. ¿Sí? Y sabes una cosa, yo llevo casi semana y media en mi corazón. Sin santidad nadie me verá. Sin santidad nadie me verá. ¿Sí? ¿Sabes quién es el primero que me da temor? De mí mismo, ¿Sí? De mí mismo, pero también de ti. ¿Sí? Yo que no soy muy bueno, a mí me ha tocado, y hubo una ocasión y un día en Cuquío, yo les comenté, creo, fue en Cuquío. Dije, a mí me pasó un día que yo estaba en lo más normal, en creo que era Face o algo así, y salió pornografía, Y escúchenme, no me lo pude quitar de la mente, Y fue algo que brotó. Sí. El diablo utiliza cualquier cosa para engañarnos. Sí. El diablo puede utilizar cualquier cosa para engañarte. Vamos siendo sinceros, ¿cuántos les han andado por ahí y les ha salido algo? Para que veamos. No tengan pena, voltiense a ver. ¿Sí? Ese es el peligro, ¿Sí? Tenemos que vivir en santidad en nuestras vidas. ¿Sí? Hoy en día es facilísimo. ¿Sí? Pero ¿qué queremos? Segunda de Corintios 7:1. Dice. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de ¿qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Yo le digo: Dios, pon un temor en mí, ¿eh?, de estar mirando cualquier cosa. ¿Sabes hasta qué punto? De cómo miras a una señorita, ¿eh?, hombres. ¿Sí? Mujeres, de cómo miran a un hombre. Mucha gente piensa, nada más los hombres. No, hoy en día la mujer es muy visual, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo, eh? Jóvenes, ¿cómo tratas a las señoritas? ¿Cómo las miras, eh? Sí. Señoritas, ¿cómo se dan a respetar? Sí. Yo fui joven. Sí. Y como joven me atraían las señoritas. Y escúchenme, no veía qué marca era la ropa, ¿eh?, sino veía su cuerpo. Veía, ¿qué pasa? Veía su figura. ¿Por qué? Porque era lo que estaba mirando. No tenía el temor de Dios. ¿Sí? Y eso era lo que era bien visto por el hombre. Porque todos los jóvenes veían de tal manera a las señoritas así. ¿Cierto o no, hombres? ¿Sí? ¿Está bien? No, está mal. ¿Sí? Yo llegué a un punto donde, cuando yo no conocía a Dios y después conocí a Dios, ¿saben qué fue una de las cosas que yo dije? Dios, quiero cambiar, cámbiame. Cambia mi manera de ver a una señorita. Ya no quiero ser igual. Dios, cambia mi manera de cómo tratar a una señorita. ¿Sí? Dios, deja, yo te voy a ser sincero. ¿Sí? Yo como joven nunca me metí en pornografía ni nada, ¿eh? Yo recuerdo solamente una vez. ¿Sí? Que estaban unos amigos y estaban en la primaria y antes eran revistas. Y yo me acuerdo que estaban ahí cuchicheando y yo como que dije, pues están viendo algo. Y me fui. ¿Sí? Y estaba en quinto de primaria, cuarto de primaria, ¿eh? Y ahorita los vemos a nuestros hijos pequeños, pero es exactamente la edad que tenía mi hijo. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Le digo, Dios, ponme un temor. Quiero que mi vida sea santa. Quiero levantar mis manos santas, limpias, puras. ¿Sí? Quiero, Padre, que no las cosas que este mundo hace, que es normal, yo las tengo que hacer. Tú las tienes que hacer. ¿Saben hasta dónde llega? Y por eso estoy hablando y quiero que me entiendan. El engaño está aún hasta en las iglesias, ¿eh? ¿Sabes que ha habido gente que ha dicho que Dios les dijo que dejaran a su esposa para irse con otra mujer? Y no uno, ¿eh? Sí. Es que Dios me dijo. Dios no va en contra de su palabra, ¿eh? Es su carne. Sí. Es que hoy en día está de moda que si no funciona el matrimonio, me divorcio. Hoy está de moda que si me enojo, me voy de la casa y ya que se me pase, regreso. ¿Han oído alguna de esas? ¿Sí? Hoy, ahora, ¿eso es lo correcto? No. ¿Que porque todo mundo lo hace tiene que ser lo correcto? No. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Dice Dios que yo me ponga a cuentas con mi esposa. Que nos pongamos a cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? A final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer luz en este mundo? ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, levanten su mano. Y vamos a bajarle un poquito. ¿Cuántos tienen hijas? Ok. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran que su hija se casara de tal manera o que estuviera haciendo las cosas en alguno de los casos que estamos tocando? ¿Alguien? ¿Qué queremos para ellas? ¿Un hombre respetable? ¿Un hombre temeroso de Dios? ¿Cierto o no? Si en algo me equivoco me dicen, ¡ey, eso no! ¿Sale? ¿Un hombre temeroso de Dios? ¿Un hombre que la respete? Que la cuide, que la ame. Tan, tan. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y uno y las mujeres podrán decir, y que tenga dinero. ¿Sí? ¿Sí? No, eso no. Si tiene, te rayaste, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? ¿Qué nos importa más como papás? ¿Que tenga dinero? ¿O que la respete y que la honre? Que la respete y que la honre. ¿Sí? Que le dé ese respeto de ser una mujer. De que tú como, yo como padre, yo estaría, con eso me gana. Ver cómo trata a mi hija, que le da su lugar, que ama primeramente a Dios, ¿sí? Que sabe cómo conducirse. Con eso tengo, ¿eh? Con eso, en serio. Le digo, aquí está. Ahora los que tenemos hijos, tenemos que enseñarles para que sean eso. ¿Sí? Escúchenme. Hoy en día está increíblemente mal cómo va el mundo, ¿eh? En ello. Déjenme les aviso. No es pretexto, ¿eh? Para que tus hijos y mis hijos tengan el temor de Dios. Los que tienen hijos grandes y sus hijos no son creyentes, tienes un arma poderosísima, que es la oración, para que tú puedas orar por ellos y decir, Dios, que conozcan de ti, Dios. ¿Me entienden? Sí. Yo se los digo con todo y con toda certeza, ¿eh? De que decir, ¿sabes qué, Dios? Que mis hijos sean temerosos de ti. Un día a mí creo que ya se las conté, se me quedó grabadísimo. Un día el señor Beach, su hijo andaba mal. Él fue creyente desde hace mucho tiempo. Su padre se casó con su esposa, se llamaba Ruth ya falleció. Y él ahorita, para los que no sepan, está es un asilo, una casa de ancianos, ya está ahí. Y él, cuando una de las últimas veces que vino, estábamos platicando, lo llevé a un lugar y estábamos platicando. Y salió al tema porque le pregunté cómo estaban sus hijos, tenía varios hijos. Y uno de sus hijos estaba mal. Uno de sus hijos no conocía a Dios, o sea, conocía a Dios, había nacido ahí, pero andaba caminando mal. Andaba en las drogas, andaba haciendo cosas. Y me acuerdo que ese día estábamos platicando y me dice: yo un día senté a mi hijo y le dije: ¿tú sabes quién es Jorge Beach? Le dijo. Y le dijo: sí, papá. ¿Tú sabes que Jorge Beach no se va a doblar con las cosas que tú estás haciendo? Y le dijo: sí, papá. Le dijo: te estoy advirtiendo. Lo vuelves a hacer y yo, tu padre, te voy a meter a la cárcel. Y le dijo el hijo: papá, yo sé que tú serías el primero en meterme a la cárcel, porque yo sé quién eres. ¿Saben qué pasó? Lo volvió a hacer. Y me acuerdo que me dice, y estaba hablando fuerte y tenía los ojos, se le veían chiquitos pero eran azules, y empezó y me empezó a ver de frente y empezó a levantar su voz. ¿Y qué crees? Me dice, él pensó que no lo iba a hacer. Dice, yo mismo, dice, mi amigo era uno, era el jefe de policía, y le hablé y le dije, le dijo: corre, ¿qué pasó? Y le dije: tengo un ladrón en mi casa. No, espérame, ahorita voy. Tómate el tiempo. El ladrón es mi hijo. Le dijo: ¿estás seguro que quieres? Porque tú, con lo que me estás diciendo que hizo y tal, ya le había explicado. Le dijo: se va a ir unos buenos años, ¿eh? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Le dijo: tú ven, lo vas a encontrar. Y yo voy, háblame, yo voy a la comisaría y yo firmo. Su propio hijo, ¿eh? Y lo metió a la cárcel. ¿Y sabes una cosa? El hijo, dentro de la cárcel, reconoció a Dios. Dices: ¡ay, qué duro! Ustedes tienen otro testigo, ¿eh? Otro ejemplo. Pablo, que ha venido aquí con nosotros, él estuvo en la cárcel, ¿sí? Un tiempo. Ellos jugaban de niños, ¿sí? Jugaban de niños. Su papá ha sido creyente desde antes. Ellos jugaron de niños y dice: yo un día me aparté de Dios. Se fue, le pegó algo, una plancha, y le rompió la parte de su pierna. Por eso cojea, ¿sí? Y saben una cosa, él cometió un error en Estados Unidos y lo metieron a la cárcel, ¿sí? Y yo recuerdo ese tiempo cuando Javier nos decía: ¿saben qué? Oren por Pablo. Oren por Pablo, que conozca a Dios, ¿sí? No estaba en su tierra, en su país, ¿sí? Ni siquiera hablaba bien inglés. Y él se encontró un día, y él, durante un tiempo, él tuvo que ver y darse cuenta que era Dios. Él se entregó. Y cuando le dijeron: ¿sabes qué? ¿Hiciste esto? Y le dijo: sí. ¿Sabes lo que te va a costar en prisión americana? Le dijo: sí. ¿Sabes que ahí fue donde conoció a Dios? Regresó otra vez a Dios. Me volteó sus ojos. Ahí fue donde leía la Biblia. Ahí fue donde empezó a leer libros. Hoy en día es una de las manos derechas de su padre. Sí, lo ha transformado Dios. Pero ¿sabes una cosa? Él tuvo que reconocerle a Dios y tener temor de Dios en su vida. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Muchas veces dices: ¡qué duro! Discúlpenme. Sí. Si leemos nuestra Biblia, lo podemos encontrar. Lean la parábola del hijo pródigo. Sí. Y ustedes han tenido ejemplo tras ejemplo, aún en la congregación, aún con su papá, de que no importando quién haya sido, hay una disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo hace con nosotros, como personas. ¿Sabes que a mí en esa parte me da gusto? Porque somos hijos y Él nos ama y está al pendiente de nosotros. Y Él quiere lo mejor para ti. Pero escúchenme, sin santidad nadie le verá. ¿Sí? Sin santidad no le veré. Hebreos 12:14. Si quieren, no lo busquen. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie le verá al Señor. ¿Sabes una cosa? Yo le pido a Dios que haga lo que Él tenga que hacer con mis hijos para que ellos puedan voltear sus ojos a Él. Ahora, no soy tonto. Sé que va a haber momentos donde van a querer rebelarse. Va a haber momentos que tus hijos van a querer rebelarse a lo que es la palabra. ¿Cuáles son los principios que hemos establecido en la vida de nuestros hijos? ¿Sí? Dices, ¿cómo? ¿Pasó? Escuchen, ¿eh? Sí. ¡Pasa! ¿Sí? ¡Pasa! Ella nació aquí. No aquí, ¿eh? ¿Dónde aquí? En la alberca. No. Pero ella, por eso está, saliste así. Ah, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Ella desde bebé. Miren, Javier conoce a Erika. Dice Javier, porque pues no, yo no sé. Dice Javier que es la persona que más tiempo tiene de conocerlo, ¿eh? ¿A los cuántos años lo conoció? ¿Lo conociste, Javier? A los 11 años, ¿eh? Y escuchen, le ha tocado ver de parte de su familia un montón de cosas, ¿cierto o no? Le ha tocado ver, ya te iba a cambiar de nombre, a Erika desde niña. ¿Sí? ¿Y algún día te quisiste desbalagar? No. ¿Sí? Gracias a Dios llegó Genaro, ahí se desbalagó, total. ¿Sí? Pero escúchenme, ¿sí? Tenemos que ser, vamos a ser confrontados con nuestras convicciones, ¿eh? ¿Sí? Vamos a tener que ser confrontados en lo que creo. Como adultos, igual, ¿eh? ¿Sí? Dices, ¿cómo? A todas las parejas jóvenes, ¿sí? Y los más casados van a saber de esto. Llega un momento que haces dinero, Dios te prospera, Dios empieza a bendecirte, y Dios se va a dar cuenta donde, a ver cómo te conduces en tu vida. ¿Sí? Dices, ¿cómo? Ah, sí, tú trabajaste, te esforzaste, le echaste ganas, todo eso es válido. Pero llega un momento a que tus convicciones van a ser retadas en la forma, en la manera, en cómo llevamos las cosas. ¿Por qué? Es diferente cuando no tienes a cuando tienes. Sí. ¿Y cómo no te vas a conducir? ¿Cómo me voy a conducir? Porque Dios quiere bendecirte. Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Escúchenme. Hay que limpiarnos de toda contaminación. No dejemos que nada contamine nuestra vida. No permitamos que el mundo nos contamine. No permitamos que las cosas nos contaminen. Miren, aquí yo tengo un agua. Ya no te lo voy a echar. ¿Sí? No, nomás me ve los ojos. Yo puedo tomarle aquí. Sé que está limpia. ¿Sí? Pero se le pueden echar muchas sustancias que a lo mejor no se notan, que me pueden matar. ¿El agua sirve después de echarle eso? No. Por más blanca que se vea, ya no funciona. Ya no sirve. Porque si la tomo, me va a matar. Escúchenme. Mejor nos hubiera sido no haber conocido a Dios, ¿eh? ¿Me escucharon? Mejor nos hubiera sido no haber conocido a Dios. Porque una vez que le conocemos, nos cuesta caro. Porque una vez que le entregas tu vida y le das tu vida, Él lo toma. ¿Sí? Él la toma, Él la agarra, Él la transforma. ¿Sí? Y escúchenme. Yo he platicado con muchísima gente que se ha apartado. Y todos llegamos a una conclusión que me dicen: Johnny, no sabes lo horrible que es saber. Porque una vez que le conocí, yo sé que estaba yendo contrario a lo que Dios quería para mi vida. Y no estaba tranquilo. No me dejaba en paz. ¿Sí? Dice, llegó un lapso donde, todo muy padre, todo padrísimo, pero van pasando los años, todo bien, financieramente bien. ¿Sí? Financieramente todo va perfecto. Y dice, mira cómo se apartó de Dios y le va re bien. Ah, pues sí. Y años después, y ellos te lo dicen. Dice, ¿sabes una cosa? Sin Dios no puedo. ¿Les digo algo? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a ese punto? Yo creo algo, y firme en mi corazón, y es lo que yo anhelo. Yo y mi casa serviremos a Dios. Ese es uno de mis anhelos, ¿eh? Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sabes? Yo anhelo el día ver que mi hijo esté casado con sus hijos, que mi hija esté casada con sus hijos. Y en vez de nada más pensar tan cerrado en cuatro personas, yo no sé, a lo mejor 4 y 4, 8 y 2, sí, ya somos 10. Ah, no, son 14, ¿verdad? 4 y 4. 9, 10. Oh, sí, 10, entonces, ¿para qué me haces bolas? 10, digo 10 y me hace. Estoy contando. ¿Sí? 10, 10 personas. Sí, o a lo mejor más, a lo mejor menos. Sí. ¿Sabes que mi anhelo es ver a mis nietos adorando a Dios, caminando con Dios? ¿Sí? ¿A cuántos no les gustaría eso? Ahora escúchenme, prefiero que me cueste a mí, ¿eh? Prefiero que me cueste disciplinarme. Prefiero que me cueste dejar todo a un lado con tal, una, de verle a Él. Ese es mi primer anhelo. Y dos, que pueda ver a mi familia caminando con Dios, enamorados con Dios. ¿Sí? ¡Qué padre!, ¿no? Que pueda juntarme en la casa, comer juntos y podamos orar por los alimentos. Que yo pueda ver a mis nietos cómo crecer en la fe. Cómo pueden ver a mis hijos, cómo ver cómo disciplinan a sus hijos, cómo llevarlo a cabo en su matrimonio. ¡Eso vale la pena! Eso vale la pena, pero escúchame, el mundo quiere robarnos y no quiere que podamos ver eso. Porque sabes una cosa, yo no quiero ver a mis hijos divorciados. Yo no quiero ver a mi hija con un hombre que la trate mal. Yo no quiero ver a mi hija que a lo mejor papá me golpea, pero es mi matrimonio, pa, no importa. Yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver que mi hijo esté maltratando a su esposa. ¿Algún padre quiere eso? No. ¿Dónde tenemos que meternos? Aquí. Jóvenes, dices, yo todavía no tengo hijos. No te esperes a tener hijos. Aprende de los que cometimos errores. ¿Sí? Puedes ganar, tienes ventaja en muchos de nosotros. Enamórense de Dios. Cambien sus vidas, transformen sus vidas. Síganle a Él, sírvanle a Él. Y sabes una cosa, tus hijos van a mirarte. Tus hijos se van a enamorar de la palabra. Tus hijos van a tener que vivir y se van a topar, pero pueden tener la Biblia en su corazón y dejar a un lado las cosas. ¿Por qué? Porque si tienen la palabra, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos anhelar? ¿Sí? Escuchen. Yo no anhelo que mis hijos sean millonarios, ¿eh? Yo anhelo que tengan una familia, que puedan vivir en paz, que puedan vivir enamorados unos con los otros y primeramente de Dios. Con eso me puedo ir tranquilo, ¿eh? Y puedo decir, ¿sabes qué, Dios? Están en tus manos. Pero escuchen, sé que me va a costar a mí, ¿eh? Sé que nos va a costar a mi esposa y a mí ser un buen ejemplo de cómo es un matrimonio, de cómo estamos enamorados de Dios, de una disciplina día a día, de un enamoramiento. ¿Por qué? Eso se ve, eso se palpa. ¿Sí? Aún, escuchen, ellos lo van a mirar en ustedes, ¿eh? En cómo se conducen. ¿Sí? A lo mejor mi hijo se puede voltear y dice, quiero mirar cómo se conduce Kevin. Y Kevin es un ejemplo, ¿sí? Para él. A lo mejor Nevai se voltea y dice, es que Caro, yo la veo y ella cómo se enamora de Dios. Ella para mí es un ejemplo. ¿Sí? Termino. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Y hasta por esta pregunta, ¿qué quieres? No, esto no es una religión. Esto tiene que ver con un enamoramiento con Él. Tiene que ver con el morir a mí mismo. Y tiene que ver que Él resucitó por nosotros para que tú y yo podamos verle. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Sí? Si tú dices, hijo, yo he fallado en algunas cosas, no te preocupes, cámbialas. Dile a Dios, ¿sabes qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre. Pídele perdón y dile, Dios, enséñame a caminar. He puesto mi mirada en otras cosas, Dios, pero ahora entiendo que tú eres mi prioridad. Sí, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi esposa, te entrego mi hogar, te entrego mi trabajo, te entrego mis finanzas. Ahí está todo, Dios. Aquí estoy. Haz lo que tú quieras. Cierra tus ojos, por favor. Yo no voy a orar por ti. Quiero que tú platiques ahí tantito con Dios. Y tú, de tus propias palabras, de tu propio corazón, tú díselo a Él. Padre, yo te pido por cada familiar de los que están aquí que no te conocen, que puedan conocerte. Señor, abre Dios sus ojos a ti. Señor, que puedan conocerte a ti, no como una religión, Padre, sino como una relación. Que tengan una relación personal contigo, Dios, y que ellos puedan enamorarse de ti, Padre. Yo ahorita te pido por cada hermano, por cada padre, por cada abuelo, por cada tío que no te conoce de alguno de nosotros. Señor, que te conozcan, que tú hagas una obra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.